Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen, soy una de las integrantes del Rincón de las Pelucas Solidarias que queda en San Miguel. Nosotras somos poquitas en realidad. Está Noemí, está Irene, Laura, Maricruz y yo trabajando en el rincón, dando todo lo que, todo el amor, el cariño y la contención que podemos a las personas que están transitando por una, por un tratamiento de cáncer, más que nada, obviamente, a las mujeres que nos perjudica o nos toca más de cerca por el tema del cabello. Nosotros nacimos un 9 de julio, hace 3 años, del 19, y nada, de ahí de a poquito empezamos a crecer. Al principio costó un poquito porque tuvimos que poner de nuestros bolsillos para comprar, digamos, las cosas esenciales, como es el microtul, doble rebote, que es el que utilizamos para la. Para, que utilizamos para hacer los gorritos para las pelucas. Una vez que arrancamos con la difusión, creamos el Facebook, Instagram, la gente se fue copando, se fue solidarizando y uniéndose a la causa, donando todas las demás cosas que necesitábamos, materiales, cabello. Es increíble cómo dona la gente de su cabello. Nosotros publicamos absolutamente todo, tanto las peluquitas que vamos dando y las donaciones, ¿no? Porque hay muchas nenas, hay muchas señoras, también agradecemos mucho las donaciones de dinero que nos hacen. Gracias a Dios, desde que empezamos nunca más tuvimos que poner de nuestro bolsillo. Siempre fue a base de donaciones de la gente. Así que estamos muy, muy agradecidas. Es un trabajo de hormiguita, digamos, porque nos agarró justo casi iniciando la. Sí, tuvimos unos meses y empezó la pandemia. Entonces nos acostumbramos a trabajar cada una en su casa e irnos llevando los, digamos, los diferentes pasos de la peluca hasta llegar, digamos, hasta el último que es el coser la peluca, que eso lo estamos haciendo Laura y yo en este momento. Y bueno, siempre estamos necesitando, digamos, lo que más utilizamos, que es el hilo, bobinas de hilo, de poliéster, en colores marrón, oscuro o negro. Solicitamos también elástico de 5 milímetros, agujas para máquina, agujas comunes, tijeras para cortar, hilo, alfileres de cabecitas de colores y telas y pañuelitos. Pañuelitos porque nosotros cuando vienen las señoras les entregamos ya sean turbantes, que va a ser lo que vamos a ir, vamos a estar ofreciendo, digamos, más que nada, peluca o turbante para el verano. Y los pañuelitos para que ellas puedan, digamos, cuando están en la casa sin usar la peluca, tengan pañuelitos para ir intercalando. Se hacen muchas donaciones de pañuelos muy bonitos y le damos junto con eso el corazoncito que está hecho de friselina. Y es eso, lo que necesitamos en este momento son, es mano de obra, porque somos muy poquitas y se complica muchas veces cuando se nos juntan los pedidos, porque somos dos cosiendo, digamos, la peluca, digamos, armándola. Es una solita, Irene, que es la que se encarga de hacer los gorros, de coser cortinas, de hacer corazones, digamos, es la que más. Cositas hace en el grupo que llevan su tiempo, los corazoncitos, porque son, que le damos a toda la gente que dona y a toda la gente que recibe peluquita. Necesitamos mano de obra comprometida con con nuestra causa, obviamente, ¿no? Que todos tenemos nuestra vida y a veces es, siempre digo yo que lo más preciado que tenemos es nuestro tiempo y nosotros donamos un poquito de nuestro tiempo y obviamente no pedimos que de lunes a viernes nada, es el momento que cada una pueda, pero que sea constante y comprometido. Nos ha pasado de gente que se ha llevado cortinas para coser, les hemos enseñado y nunca más aparecieron, las hemos llamado y se desaparecieron con un par de cortinas, ¿no? Que no les sirve de nada en realidad, porque no es un pelo largo que puedan vender ni nada por el estilo, pero gente que tal vez no sé qué habrán creído que se pagaba. En un momento tuvimos que pagar a costureras para que cosieran porque no dábamos abasto y hemos pagado un tiempo a señoras con lo que donan en dinero, hemos pagado. Y bueno, ahora en este momento no. Irene se está encargando más que nada de la costura, de las cortinas. Está Sofía también, que se incorporó, perdón, hace poco. Ella hace cortinas, igual que Noemí, que es el primer paso de la peluca, que es pegar el pelo a las cortinas. Después pasa a Irene o a mí para coserlas. Y después también yo hago, armo junto con Laurita. Así que esa es más o menos nuestra tarea en el rincón. No tenemos un lugar físico, sí nos juntamos de vez en cuando en la casa de Noemí, que tiene una galería grande. Por lo general es para hablar de determinadas cosas o si tenemos para ir a algún evento. Siempre nos están invitando a eventos. La verdad que no nos faltan invitaciones, no hemos hecho nosotros ningún evento propio por este tema, ¿no? De que nos falta tiempo, pero cada vez que podemos y nos invitan, vamos. Así que estamos muy, muy contentas de siempre que nos tengan en cuenta para ir a determinados lugares para juntar pelo. Nuestra última recolección fue en un colegio San Nicolás, en Los Polvorines, y la verdad que fue buenísimo, buenísimo, porque la gente se copó muchísimo, tanto con la donación de sangre, como las nenas, las chicas, las señoras, en donar su cabello. Así que vinimos con una bolsa gigante de cabello, así que Noemí dijo, uy, voy a tener para trabajar, un montón para trabajar. Así que nos vinimos súper contentas y estamos contentas que Rubén haya hecho el contacto como para que se difunda un poquito más nuestro rincón. Y nada, esto es una tarea hecha con amor y siempre esperando que se sanen, que se curen y que nos puedan devolver las peluquitas. Porque es así, nosotras prestamos las pelucas durante todo el tiempo que las señoras lo necesiten. Y una vez que ya tienen su pelito, ya se sienten cómodas como para andar sin cabello, sin en la peluquita, nos las devuelvan para que nosotras las refaccionemos, vemos si hay que cambiarle algo, coserle, agregarle cortinas, y la puede utilizar otra señora. Así que esencialmente ese es nuestro trabajo y bueno, les agradecemos a ustedes por darnos este lugarcito para contar nuestra tarea. Y nada, vuelvo a repetir, en Facebook es el Rincón de las Pelucas Solidarias, que ya no tenemos más capacidad para aceptar gente porque llegamos a los 5.000 y hasta ahí nos deja el Facebook. Pero sí estamos en Instagram, que ahí sí creo que no hay tope. Es el Rincón de las Pelucas. Nos mandan la solicitud para seguir y nosotros vamos aceptando y creo que no hay límite. Así que, bueno, muchas gracias y nada, nosotras continuaremos con esta hermosa tarea de ayudar. Gracias, un beso.